sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la otro más.